¿Qué tal? Buenos días. Y tal como vos lo expresabas, tiene que ver con la emergencia agropecuaria, porque bueno, los campesinos y campesinas, pequeños productores, obreros rurales, miembros de la UONSAFE, la Unión de Organizaciones del Norte de Santa Fe, emitieron un comunicado en donde expresan su preocupación por la sequía, que está provocando pérdidas de su producción familiar, y al mismo tiempo reclaman que sean contemplados en los fondos que se destinaron desde Nación para la emergencia agropecuaria. Bueno, dicen que los requisitos son burocráticos y discriminatorios y que tampoco atienden a la diversidad productiva de las familias campesinas. Por ejemplo, Esteban Fulauca es productor caprino del departamento 9 de Julio y él nos comentó justamente acerca de la problemática con la que viven desde hace mucho tiempo, pero que se agrava particularmente ahora por el fenómeno de la sequía. Esto nos decía. Estos fondos no son distribuidos, por lo menos a mi entender, como debieran ser distribuidos. Para acceder a ello, los ganaderos deben presentar documentación de su ganadería, gastos que le insume el acarreo de agua o compra de pastura. Sé bien que estos ganaderos reciban esta ayuda, este subsidio, pero hay gente que, por ejemplo, no tiene vacas. Ese no puede acceder a ningún beneficio. Gente que vive de la ganadería menor, claro, apicultura, granja, y por ende la emergencia es para todos. Nosotros estamos prácticamente en el centro de la zona de emergencia, pero por no tener ganadería mayor, por ejemplo, vacas, no podemos acceder a ese beneficio. Recordamos que son 6 los departamentos santafesinos que fueron incluidos en la emergencia agropecuaria, entre ellos, y el más castigado es el departamento 9 de Julio. Para esta zona los fondos alcanzan a 15 millones de pesos, pero a pesar de ello los productores tienen que declararse en emergencia y temen que nunca lleguen a sus manos. Dicen además que le solicitan tanto al gobierno provincial como al nacional que adopten medidas inclusivas y que las organizaciones o los organismos que dependen de la agricultura familiar tengan un mayor desempeño para buscar una salida a todo esto. Desde el Instituto de Cultura Popular, reportó Eliana Ibarra para el informativo Farco.